Estudios Univers... Hecho en Casa presenta. Diario de un aristócrata en la tierra de los simios. ¡Gunther! ¡Gunther! Por fin te encuentro. Aquí están los permisos de viaje que me pediste. Ten en cuenta que he puesto mi buena reputación en juego por ti. Les he prometido que encontrarás la ruta a esas tierras. Ahora date prisa. Allí te espera un barco. Sí, señor. Muchas gracias. Trataré de tardarme lo menos posible. Gracias.